fuerte, gigante, siempre errante. Miserable en tierra de magnates, extranjero, viajante. A ver, ¿será lo mismo o será distinto cantar así? Y yo le le le le le le. Bueno, del otro lado, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Pasaron bien el fin de semana? ¿Se divirtieron? ¿Se aburrieron? ¿Qué tal los trata la vida? Bueno. Bien. ¿Qué podemos decir? Yo tenía que decir algo, usted tengo algo. Y se me borra cuando el operador me baja la cortina y tengo que salir al aire, se me borra lo que tenía para decir. Justo. No, puede ser eso. Cosa increíble, ¿sí? Sí. Tarde, pero estaba amaneciendo, era amargo el chocolate y llovía en el desierto y muerde el polvo del deshielo. Hace calor y es invierno, dando curvas sigo recto y miro el suelo y los encuentro. Bueno, aquí estamos. Vamos a tratar de hacer el programita hasta las 4 en esta semana, que bueno, nueva estructura. Sí. Va a tener este escenario de las voces. Por eso está Joana hoy con nosotros. Uh-huh. Porque ahora vamos a hacer los lunes. Usted va a venir con Novel Informe. Con algún tema. Con alguna temática, reflexión. Ajá. Y esas cosas. Sí. Sería la columna reflexiva de Joana, algo así. Ahí está. Pero poniendo un título nuevo, estamos. Porque si uno olvidamos de cuál era. Claro. Bueno, viene a hablar está bueno, de sí, sus intereses. Cambiando. Sí. Es eso. Los martes va a ser el bloque musical. Sí. Los miércoles va a seguir el cine. El jueves va a ser un informe que hacemos así, como hacemos todos los martes antes. Ajá. Y los viernes algunas efemérides. Y el miércoles también algunas efemérides. Uh-huh. Y así, bueno, como va saliendo. Claro. Sí. Hay que desestructurar a veces, volver a armar, ¿no? Claro, vamos improvisando ahí sobre la marcha. Claro. Barajar y dar de nuevo. Qué loco que son, miren los cambios que hacen. Oh. Cambiando. Sí, que son aventureros, que les gusta el vértigo. Campo de setas y quien quiere una cerveza. Ay, en este campo de setas, pero quedo de mis pies, crecen hongos de colores. Bien, los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Qué ruidoso es el silencio y yo sigo siendo tan feo en este mundo tan florido. Yo tan perdido en el desierto. Tenemos un blog spot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Miro para adentro y no me gusta lo que veo. Luego me miro para adentro y no me gusta lo que veo. Tenemos también un correo electrónico. Nuestro correo es el escenario de las voces @hotmail.com. Bien, le damos la bienvenida a nuestros oyentes en el exilio. A todos ellos también, buenas, muy buenas para tardes. Todos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días cuando escuchen el programa. Claro. Buen momento, bienvenidos. Buena ahí vida para todos. Ahora vamos a leer un mensaje, un comentario que teníamos en el blog en un ratito. Uh-huh. Así buenísimo. Como un comentario de Fofeno tenemos. Y un poema hecho canción que nos mandó el productor del Ojo Blindado. Hermosísimo, che, me encantó. Me Fascinó, de González Tuñón. Uh-huh. Alucinante. Lo vamos a leer en un ratito. Perdón, amor mío, soy un retrasado por haber perdido tanto el tiempo en llegar a tu lado. Yo te anduve buscando hasta el fin de los mundos, te anduve buscando y me entretuve entre cielos y abismos lejanos y extraños, y te seguí buscando, tonteando y probando sueños infundados. Yo notaba algo raro que nada tenía sentido. Ay, perdón, amor mío, fui patoso contigo por haber sido tonto y tan torpe no haberlo sabido, que todo estaba escrito, que estar juntos al fin era nuestro destino y que tarde o temprano al final íbamos a encontrarnos. Qué temazo este, ¿eh? ¿Qué es un temazo? Todos nos quedamos pensando, creo, estábamos todos callados mirando. Sí. Y aunque me perdí mucho al final encontré tu camino. Perdón, amor mío, olvidemos que un día no nos conocimos. Ahora todo es distinto y me siento importante contigo. Yo te anduve buscando y ahora me alegra tanto saber que eso es cierto, que yo estuve viviendo tan solo para este momento. Que te anduve buscando para decirte ahora mismo te quiero, quiero hacerlo contigo y para que sepas lo que yo siento. Y si te dije te quiero, ahora te lo repito. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y si te dije te quiero, ahora te lo repito. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Ahí está, ya que pedís su descarga. Bueno, ¿cómo pasan el fin de semana ustedes? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Tranquilo, sin tantos tumbos. ¿Sí? Sí. Sí, yo también, yo ni hice absolutamente nada. Estamos todos iguales, sí. No, no sé, dale. No, usted tuvo más movidita. Sí, sí, ha sido un fin de semana bastante, bastante movido. Movidito, movidito, ¿se acuerda esa cumbia? Me encantaba. Qué frío. Bueno, pero no sé si eso tanto de los dos juntitos, pero sí. Vio que me acuerdo. Se acuerda la letra, sí. No, vamos a hacer más acotaciones con respecto a la canción, mejor dejémosla así, pero sí, la verdad que varias cuestiones en solo dos días. ¿Qué estuvo haciendo? Cuéntenos a nosotros, a la audiencia. Se puede, sí, lo que se pueda contar. Bueno. ¿Estuvo viendo algún show? ¿Algún espectáculo cultural? Bueno, primero estuve visitando familia y después... Eso no nos incumbe a nosotros. Claro, por eso, pero vio cuando uno dice a los rajes, bueno... me volví de Paraná y estuve anoche en el show que presentaba La Única Salida es Rock. Ah, bueno, ¿vio? Bueno, está bien. ¿Que sacan las cosas con tirabuzón o usted? No, hoy no quiero contar nada, me lo guardo para mí solita. Bueno. No, le mandamos saludos a Emma, a Pedro y a Pepe, de paso Cañazo. ¿Andaba el Pepe? También andaba el Pepe, obviamente la gente de Salida de Emergencia, ahora con La Única Salida es Rock. Estaban organizando en The Wall, El Muro, ahí Buenos Aires al 900. Y Rioja. Claro, Buenos Aires y Rioja, estaban organizando un recital. Así que ahí estuve anoche disfrutando de blues. Blues. Sí, bueno. Sí, sí. Había dos bandas. Una, estaba pensando justo en el charrúa, porque era el estilo así, papo, vio, con toda la polenta... la rutera se llamaba, si no me equivoco, la banda. Uh-huh. Y también, o sea, con todo el power así, blues, pero más bien rockero. Y el segundo grupo, Blu-ray, cantaba, digamos, vocalista una chica con dos de coro. Y después atrás unos cuantos muchachos con armónica, piano, guitarra, bajo, saxo, todo junto. Así que... Blusera la le noche. Gustó. Sí, interesante. Sí, sí. Aparte que hace mujeres al frente, ¿no? Que sí. Casi siempre. Aparte. Segundo plano, así. Claro, muy bien organización y después las vamos. Unos coritos nada más. Claro. No, casi todo casi todas las canciones estaban, o sea, en las voces de las mujeres, excepto una de las canciones que en el caso del grupo Blu-ray la cantó un varón y una chica. pobrecito, el varón no tenía ni fuerza, no, le habían puesto el micrófono bajo, pero pobre flaco, la mina, ¡guau! A propósito, sí, capaz. Me parece que esas cosas hacen así para que resalte la voz de la... de la mujer, chica. Claro. Pasa que siempre piensan que es más bajita, en este caso quizás no superaba. No, la verdad que en ese sentido sí, es como que al flaco uno decía, le faltó un poco de polenta comparado con la fuerza de la chica. Ajá. Y en la primer banda también una mujer se mandó así un bluesazo, impresionante la voz de la chica, una flaca alta, pero una fuerza que a uno... ¿De dónde salía? No sé, pero a uno le vio cuando se le eriza así todo el pelo, bueno, así impresionante. Mire. La verdad que muy, muy lindo. Estoy hablando de ti, te lo puedes creer. Es que el amanecer. Y es que el amanecer. Y es que el amanecer me dice que quiero aún más que ayer. Bien. ¿Usted, Joana? No estuvo ninguna. Me acordé. Sí, se acordó. Y que fue había ayer. Ajá. Ayer a la tarde en Plaza Las Heras, acá en Zona Sur. Ajá. Hubo Saladillo Fest, se llamaba, organizado por Lima Sur, que fue la banda de estos chicos que, bueno, hacen entre... ¿no? Es un tecno entre rap y es un bastante mezclado, digamos, pero está muy bueno. Que fueron los que ganaron el concurso de que la municipalidad hace todos los años. Que les hacen las discografías, uh-huh, se las difunden y demás, bueno. Saladillo Fest. Se llamaba así. Porque, bueno, era barrio, Saladillo, bueno. Y además ellos son todos los chicos son de ahí. Y bueno, está invitada la banda T51, que ellos son bien raperos, y Peter Funk, que hacen funk, rock funk. Muy bueno estuvo. 7 de la tarde. Sí, el sonido explotó. Hasta los vecinos se quejaron, vino la Guardia Urbana Municipal por el sonido. ¿Hasta dónde? No, se son unas aguafiestas. Siempre. Querían igual, dormir la siesta a la tarde, se ve. Claro. No pierdan la oportunidad para quejarse. Pero aparte era un sonido espectacular. Salió, era al aire libre y salió bárbaro. Era una cosa que vos decías. Aparte un día espectacular. Señor, sí. Recién tenés que quejarse. ¿Por qué no se va con su reposera? Porque se sienta en la placita, toma unos mates. Fueron a quejar así re mala onda, pero bueno. Sí. No, eso estuvo. No se puede, hay que disfrutar de esas cosas. Y más cuando suena lindo en una plaza. Aparte casi siempre en esa plaza, yo comentaba a la gente que estaba ahí, siempre hay autos que ponen los estéreos con cumbia y no se queja nadie. Ahí no se queja. Y yo no digo, encima hay uno en cada esquina, dos en cada esquina. Así con la puerta abierta, todo cumbia. Yo digo, esta vez que fue algo un poco más artístico. No. Se quejan. Sí, se quejan, se ve que bueno, están acostumbrados a otra cosa. Ay, sí, no sé qué esperar. Es medio raro todo sí. Esto. Espera, también que estaba mirando fútbol. Sí, puede ser. Le tapaban los comentarios a Marcelo Araujo. Los comentarios filosóficos de Apo. No. Pero ve, póngase los auriculares ahí, no jorobe. Y los tiene a Araujo y a Apo para usted solito. Y aunque parezca estar ausente, que sepa la mala gente que asenta en el presidente, que yo sigo presente, solo que yo sigo soñando. Vivo soñando. Y es que también tengo más de un mal sueño, pero sin miedo sigo soñando. Bueno, ahí está. ¿Quiere que le demos la bienvenida a nuestros auspiciantes? Les damos las muy buenas tardes para ellos. Distripac, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripac, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar. Calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brandt, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. Bien, aquí volvimos. Saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac y Urushima. A todos muchísimas gracias por seguir apoyando este programa. Estamos aquí al 462-2124, al 156-7076-44. Son los teléfonos. Por si no se dieron cuenta, son los números de teléfonos. Vale aclarar, ¿no? Muy bien. Un código raro, ¿no? No, son números de teléfono. No, es una cuenta bancaria que por ahí... Para que depositen, para que este programa... No. Ojo, también podemos tratar de buscar una para... sí. Para que se pueda colaborar con el programa. Para que se pueda colaborar de onda, sí. Bien, tengo aquí entonces el comentario que nos había dejado nuestro amigo madrileño, Fofeno. Ajá. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Bueno, interesante el mail. Y este mail, escúchame. Bueno, comentarios. Mensaje. Este mensaje. Tal cual es. Bueno, esto demuestra lo que yo también vengo diciendo hace mucho. También. Cada uno tiene. O sea, las experiencias totalmente distintas de vida de cada uno. Y eso, ¿cómo hace que se miren las cosas y desde otra perspectiva? Totalmente distinta. Y bueno, léalo. Bueno, ahí va. Nos dice Fofeno. Tengo en claro que los artistas que mencioné no son populares allí. Creo que era por Nacho Vega, bla. Sí. No, al menos en el sentido en que, para el caso, Sabina lo es. Uh-huh. Así que no fue eso lo que impliqué en el comentario. Dije que a estos artistas les es mucho más sencillo encontrar públicos fervientes o devotos fuera de España, como de hecho sucede. Situación a la que, sin querer ofender a nadie, no es ajeno al factor esnobismo. Dice, no, ofender... Nadie se va a ofender acá. El que se ofende, que se haga cargo. El que se ofende, claro. De su propia cara. Exacto. Si alguien se ofende, problema tuyo que te ofendés, ¿no? Hacete cargo vos. Bueno. Dice, es fuera de España en la que gente como Pla consigue un público de culto. que nunca puede ser masivo, claro. Es un poco como si dijéramos que sus excentricidades nos caen un poco menos excéntricas a nosotros, siempre y cuando se entienda por nosotros aquellos hispanos que tengan bien presente en el cerebro y en el corazón una visión global del árbol genealógico del rock ibérico. Solo alcanzando su grado ideal de excentricidad por allá, país en el que, para colmo, si mis conocimientos no están muy errados, nunca se cultivó con éxito el surrealismo rockero. No, tiene razón. Nunca se cultivó acá, che. Que yo sepa, no. A ver, bueno, termino de leer esto, todo el bueno, comentario, y después damos nuestras impresiones. Ajá. A ver. Bueno, nunca se cultivó con éxito el surrealismo rockero, salvo quizás Spinetta, me saco el sombrero, o hasta incluso Pippo Cipollatti, personaje que acá hubiese sido un prócer absoluto, pero que allá se despreció al punto de dejarlo caer en la más desagradable ignominia. Porque no solo nunca se cultivó con éxito la provocación surrealista, tampoco el del humor, corríjanme si me equivoco, fue un idioma muy apreciado en el rock argentino, que con un gusto bastante reprochable llaman ustedes rock nacional, expresión que por cuestiones histórico-políticas acá suena repulsiva. Totalmente de acuerdo. Nota, dice Sabora, me llevó hasta las lágrimas saber que un argentino tiene en su cabeza a Seré Mecánico por Ti, de Kiko Veneno era eso. Y dice, continúa el comentario, lo mismo Nacho Vegas. Si el Tato y la Gaby, mis informantes rosarinos, no son en realidad unos ignorantes, White, Cave, Cohen, Drake, Van Zandt o hasta el propio Dylan nunca fueron muy pasados en las radios argentinas. No. A diferencia de ciertas radios españolas bastante escuchadas, tipo vuestra rock and pop, pero menos mercenarias. Conociendo a esos ilustres angloparlantes, o a locales como el manchego Fernando Chucho Alfaro, Vegas suena bastante poco llamativo. Y lo inverso pasó en vuestras tierras, donde algunos críticos deslumbrados lo elevaron al nivel de héroes malditos del rock en español, cosa que ya había pasado con Bunbury. No es mi caso, pero muchos españoles que disfrutaron en su momento de los Héroes del Silencio o Manta Ray, grupo de Vegas a mediados de los 90, suelen considerar que sus etapas solistas reemplazan con cierta pose chocante, hora rimbodiana, hora bukowskiana, una ya perdida espontaneidad u honestidad artística. Public image, que solo podrán vender afuera. Imagínense la situación inversa. Un español deslumbrado por el Indio Solari o Bailinson o Divididos o Las Pelotas, pero desconociendo absolutamente la existencia de los Redondos y Sumo. ¿Se entiende? Es una cuestión de perspectiva, geográfica y generacional. Y algo más o menos similar pasa con el superdemagógico Sabina. Pero se me hace tarde para ir al dentista, así que a Sabina lo golpearé en una próxima ocasión. Welcome to the United States of America. Santa Bárbara bendita, protege esa pobre colita. Bueno, tal cual, se da cuenta, o sea, como uno, de acuerdo a las experiencias que va viviendo, tiene, claro, tiene una postura totalmente distinta, porque vive otra realidad totalmente distinta y conoces a los artistas de otra manera, sabe cómo es, vive en España, nosotros no. Claro, él nace de allá, entonces él claro. Conoce más carrera. Y así pasa con todo, me parece. Estoy muy de acuerdo con casi todo, yo. Sí, no sé si calificarlo, o sea, el término esnovismo o esas cuestiones así más de culto, que son términos que yo no utilizo, porque a mí varias veces, así, entre gente conocida, amigos, ajá, también, o sea, como que en tono jocoso y de risa me dice, ah, bueno, pero vos sos un intelectualoide con todas las letras, lees a Borges y mirás a Woody Allen. Sí. Son los requisitos para ser un intelectual. Cumplís con el estereotipo tal cual. Claro, lees a Borges y mirás a Woody Allen y te psicoanalizás, dices, todo. Bueno, pero, o sea, lo que yo voy es, uno no lo hace, o sea, leo Borges porque me gusta Borges, ¿qué quiere que haga? No, está bien. Woody Allen me fascina y lo miro porque me gusta. Después, si hay alguien que quiere poner etiquetas, que las ponga, problema del que las pone las etiquetas, digamos. Y tiene razón si sus amigos informantes rosarinos no le mienten. Yo le quisiera preguntar igualmente a los oyentes acá, si han escuchado en otro programa, o que no sea este, a Pla, no, a Tounes Van Zandt, a Nacho Vegas, a Nick Cave. Yo no sé si suenan en otras radios directamente. O sea, claro, yo le entiendo. Yo, por ejemplo, Manta Ray, que era el grupo anterior de Vegas, no lo conocía. Yo lo conocía a Vegas, pero ni siquiera lo conocí Fue una cuestión de culo y les escuchaba este loco. Nadie me lo recomendó, no, encima. Yo le di su nombre por curiosidad propia, busqué música, me encantó y lo escuché. Y punto. Sí, ahora sí me entero todo esto, digamos, pero... Sí, son cuestiones accidentales por ahí. Claro. Yo a Pla lo escucho, me pareció, apenas lo descubrí, me pareció un tipo re lúcido, alucinante. Capaz que lo escucho a Kiko Veneno y digo, ah, mirá, viene de ahí. ¿No? Pero ¿quién no tiene influencia? O sea... Además también hay una cuestión que por ahí siempre, Néstor, cuando él decía, o sea, llama más la atención ciertas cuestiones que en otros lugares son nuevas, porque póngale, cuando menciona a Pipo Chipolati, vamos a ser sinceros que muchos, pero no, este es un ganso, pero no, pero ¿cómo lo vas a escuchar? O lo mismo, que más allá de que a mí no me guste, su bien amada, ay, no me va a salir ahora el nombre, Juana Molina. Juana Molina acá la defenestraron de una forma en algunos casos, en otra fue olvidada y listo. Nadie sabe que canta alguna. Bueno, es Juan y sus hermanas en realidad. La actriz, pero nadie sabe que canta. Entonces, ante esas cuestiones es por ahí que él, hay, digamos, en otros lugares que uno o no tiene el prejuicio o los va conociendo accidentalmente, es que se encuentra con cada uno de los artistas. Del surrealismo acá en el rock. No existe, por eso le... Que seguramente tiene razón Fofeno, porque nosotros, por lo menos yo, si alguien conoce que me diga, pero yo nunca vi en la escena musical argentina un tipo como Pla, que haga lo que hace Pla. En Argentina no existe. No. O sea, acá siempre fue una cuestión más comprometida, entre comillas, más panfletaria, más política. Entonces un tipo como Pla seguramente acá va a llamar más la atención que en España, que seguro estaba aquí con Veneno y debe haber varios más que ni conocemos. Aparte, tal vez Pla empieza en los 90 y Kiko Veneno ya del 65 está en carrera. Claro. Le tiro fechas, pero por tirarlo, no le sabía. Ojo, pero igual con todo esto, o sea, yo entiendo lo que dice Fofeno y el tema de que, claro, seguramente uno no conoce a Kiko Veneno, póngale. Pero creo que tampoco esto le quita mérito a Pla en este caso, ni a cualquier... Todos estamos influenciados desde el momento de que nacemos. No podemos decir yo pienso, hay que decir me piensan, decía Rimbaud. Pero no le quita valor, porque igual lo que hace, a mí me puede encantar lo que hace Pla, me subo un escenario y no me va a salir ni a palo. ¿Me explico? O sea, yo lo vi en vivo, me pareció que la calidad, la capacidad artística es impresionante y me sigue encantando la lucidez de sus letras y... Pero seguramente no me llamaría tanto la atención si conociera al otro. Claro. Es muy probable, digamos, ¿no? Hay que ver también lo genuino de lo que hace un artista en la forma de hablar que tiene. O sea, si creo que tenés conocimiento de haberlo escuchado hablar en entrevistas, ¿no? ¿A quién? A Pla. Sí, lo vi en vivo. Claro, también. Entonces ahí es como que te das cuenta si realmente le sale de alma o está copiando a otro simplemente para caer en algún tipo de país o en alguna sociedad. Sí, y yo no creo, si igual concuerda, que se copie, digamos, es como que no tenés posibilidad de decir que es una faceta solamente o que es una forma de actuar. Sí, puede ser solamente influencia, yo no creo que sea una copia. Puede ser, sí. O sea, sería muy trucho. Claro, por eso. O sea, sí sé que él en algún momento lo ha nombrado, Pla, a Kiko Veneno, y uno de sus... Creo que su espectáculo, que se llamó Canciones de Amor y de Droga, está basado, no sé, en texto de otro tipo, que no sé quién es ahora. Bueno, no me va a salir el nombre ahora. Pero bueno, seguramente hay influencias, pero la capacidad creo que no... Es otra cosa, digamos, me parece, ¿no? Pero bueno, después lo demás sí, tal cual. Se dan cuenta cómo cada uno... Y es que sí. Y no, y lo mismo nos pasaría, por ejemplo, a mí que y que me han dicho de ciertas cuestiones con respecto a la música brasilera, que dicen, vos escuchá este, pero este es copia de lo que fue la esencia de tal o cual cosa. Y así lo que pasa es que también son cosas que a uno le van llegando y a partir de ahí busca la raíz. Mire, claro. Eso acaba de decir, lo vamos a hablar cuando hablemos mañana de un grupo musical. Bueno. Que habla de todo esto. Digamos, pero usted tan influenciado. Y sí, ¿quién no está influenciado? Pero es que, y sí, además hay, por ejemplo, hablando de, en su momento, de Chucho Valdés. Ya de por sí, Chucho tiene la carrera y la vida de su padre. Y así todos los músicos que pasaron por su casa. Lo mismo en su momento cuando hablamos de, por ejemplo, de Tim Maia. O sea, con el hijo y todo. Entonces, esas cuestiones, lamentablemente por ahí, para uno que recibe la tercera o cuarta generación. Pero todas esas cosas se van mamando. Bueno, entonces, pero cada uno también le va poniendo su toque también. Pero ¿no? Para mí sí. Obviamente que uno dice, bueno, está bueno conocer de dónde viene todo. Sí, seguramente. Cosa de decir, ah, ay, mirá, esto es por esto, pero también poder disfrutar de lo otro. Uh-huh. Además, lo mejor es que se transmita y no que simplemente quede en un disco de la antigüedad que vos decís no lo van a copiar nunca más porque tiene que quedar ahí como un recuerdo. No, pero es mejor que se vaya transformando y adaptando también y que llegue de esa forma, si no es como que queda muerto también. Uh-huh. Sí, tal cual. Y aparte, bueno, cada uno también viene con sus propias cosas para decir. Sí. Que tiene para decir y, bueno, va a estar influenciado. Pero, bueno, bueno, por ejemplo, yo a Vega llegué, yo sinceramente le reconozco que estaba hartado de Sabina, digo, Sabina. La verdad que... Sabina y cerrada, ¿dónde iba Sabina? Sabina, Sabina, digo, bueno, por favor. Y cuando lo descubrí encima por mis propios medios, porque nadie me lo recomendó a Vegas, me encantó y bueno, al fin un español que no lo escucha nadie acá, por suerte. Nadie me va a tocar un temita con la guitarra de Nacho Vegas. Decía. Claro. Pero claro, seguramente allá ya lo con... Es lo mismo que yo me encontré con mexicanos que me dicen que son fanáticos de una banda argentina que se llama... Los Enanitos Verdes. Los Enanitos Verdes. Claro, digo, ¿sí? No, disculpame, acá los Enanitos Verdes. Malísimo. Igual que Soda Stereo. Pero bueno, sin embargo, por ejemplo, en Latinoamérica Soda Stereo la había pegado un par de años antes y acá en Argentina sí se escuchó un tema, pero es un montonazo. Claro. Pero bueno, esto va a pasar siempre. Sí. Le agradecemos muchísimo a Fofeno porque conocimos también un montón de cosas. Y tal cual, como con esto, llévenlo a cualquier cosa. Sí. Con la experiencia de vida de cada uno y las percepciones que va a tener cada uno ante las cosas, ¿no? Pero bueno, no le mintieron sus amigos, Fofeno, igual. Tom Way, Nick Kay, no, Nacho no. Vega, Tones Van Sant. No suena en ningún lado, yo no sé si no. En qué radio. Tones Van Sant también, yo lo descubrí por mis propios medios, nadie me recomienda nunca Tones Van Sant. Pero bueno, uno vio que como que anda con un artista lo lleva al otro. Sí, y, sí, sí. Y anda en ese mundillo, pero... No, no suena en ningún lado. Cuando yo le dije a mi agente, ¿dónde va a Buenos Aires? ¿A qué va a Buenos Aires? Voy a ver el recital de Pla. ¿De quién? Claro. No, nadie lo conoce. No. Así está. Ya que estaban por pelearse, me van a hacer tu compra. Lutería, cada bruja, perpuguecha y de juerga funcional. Y desbriscaba pucherra. Sí, estoy de acuerdo con Fofeno también en esto de que nosotros le llamamos rock nacional. Con lo que implica la palabra nacional. ¿No? A mí siempre me hizo ruido, nunca me gustó. Parte del rock nacional, no existe. ¿Qué es el rock nacional? No tiene existencia propia. Sí, no, únicamente porque se canta en castellano. Claro, se canta acá en Argentina, nada más. Sí, porque ahí las más variadas. O sea, no hay algo que esté dicho de este género del rock, no. Cantan cualquier cosa por rock nacional. Claro, sí, sí. Además, uno, o sea, ahí también, por ejemplo, ve las influencias. Que uno dice, bueno, tal o cual banda. Y si usted escuchó antes los Rolling, y van a decir, ah, pero eso es tal cual. O si escuchó Led Zeppelin, sabe que tal banda. La influencia se nota muchísimo. O sea que por ahí eso de nacional, o sea, como que fuera una cosa única, tampoco lo va a tener. Aparte de la palabra nacional, no, a mí el no rock me gusta. No viene de acá. Claro, aparte, ¿no? Pero la palabra nacional a mí no. ¿Vio? En rock argentino siempre me. O nacional, sea, yo lo llamaba popular. De. Peronista. Sí, no, y fascista, totalmente. Y ya, bueno, qué lejos parece... que anda. Son sinónimos. El rock nacional fue el que apoyó la guerra de Malvinas. No vamos a empezar a hablar de todas esas no, cosas. No, por eso. Adiós, muy buenas amiguitas, Merchant Capital. Bueno, gracias, Fofeno, por sus comentarios. Y le invitamos a que nos siga poniendo al tanto de todas las cosas, sí, que suceden por aquellas, sí, tierras. Obviamente. Y si nos quiere tirar algún. Eso le iba a decir. Algún músico, porque acá pirateamos todo. O sea, Nacho Vega no está en las disquerías. No, no, no. Pla tampoco. Pero... Además, porque, digamos, generalmente para los originales. Cuesta llegar, entonces acá todo lo que se puede se piratea. Si aparte no llegan. No, no, no. Claro. O sea, música sí, de lo... Pero aparte, no solo de España, de cualquier lado. Con Van Zandt, imposible conseguir lo original. No, no llegan. Entonces, ante eso, y si nos quiere tirar así un par de nombrecitos, sea de España o sea de donde sea que le haya gustado, tire a ver. Mira cómo está la cultura acá, Fofeno. El otro día fue una disquería. No, no. Está no. Más caro. Un disco, Cielo Raso, le cuento, una banda de Rosario acá, de rock. Sí. Bueno, nacional. Nacional y popular. Está más caro un disco de Cielo Raso que un disco de Brahms. Póngale. Póngale. Sí, sí, sí. Así está la cultura. Sí. Que boniques són les platges de Girona, des de Blanes fins a Tosa i Cadaqués. I un vell pescador ens digué que ens van veure per el Lloret. Però si us he de ser sincer, no me'n recordo de res. O sí. Bueno, saludamos a Mariano. Buenas, Mariano. Hola. ¿Qué nos dice? Buenas, chicos. ¿Cuántos siglos de música y reestructuración sociopolítica necesitaríamos para que triunfe el rock surrealista si lo que impera hoy es el rock barrial. Estamos lejísimos, Mariana. Sí, de acuerdo. Estamos a años luz. Para, ¿me entiende ahora, Fofeno? Si usted escucha todas las bandas que se escuchan acá. Y viene un tipo como Pla a decir las cosas que dice. Uf. Es el Picasso de la música. El Mozart. ¿Entiende? ¿Cómo no va a quedar uno obnubilado con todas las cosas que escucha? Claro, si las pelotas cantan, los políticos son todas ratas. No. Viene un Pla a decir lo que dice y va. Es Rimbó. Catalunya, anem un any cap a Tortosa. Que bonic és quan el sol rere de la xumanella de la nuclear d'Escó. Jo sóc d'un racó del món que la puteja a tothom. Ja estic fart de veure el món, me va dir el Quimet tot moix. Catalunya ha crescut molt, és el país més gran de tot i el meu poble és el millor. Vull tornar-me amb els meus porcs. Arribar el moment... Bueno, y ahora sí, vamos a este mail que nos mandaba el productor del Ojo Blindado. Buenas tardes para él. Que nos decía, ¿qué hacen, cofrades? Llegó hace un tiempito este mail. Sí. Lo vimos tarde nosotros. Vale, claro. ¿Qué hacen, cofrades? Ayer en una radio, que no era Walden ni 99.9, Infidelidad, pone, y escuché esta canzoneta cantada por un Alejandro del Prado, que entre otras cosas fue guitarrero de Zita Rosa. Ustedes, que saben buscar cosas, por ahí lo buscan, lo encuentran, y en una de esas les gusta. La letra es de Raúl González Tuñón. A mí me gustó. A ver qué les parece, nos dice el productor. Uh-huh. A mí me encantó. Letra de, bueno, este gran poeta argentino, Raúl González Tuñón. Uh-huh. Y si les parece, tenemos la música. Bueno, léala y a ver si conseguimos. Repita quién era el músico por quien lo Alejandro escuchó. Del Prado. Alejandro del Prado, bueno. Y la letra que nos manda aquí el productor en el mail se llama Salud a la Cofradía. Salud a la cofradía, trotacalle y trotamundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Viva la Santa Unión de sin ropas y sin tierra, todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. Corto sueño y larga andanza, en constante despedida, todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Amigos de las botellas, pero poco del trabajo, todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. Inofensiva locura, sin razón de vagabundo, todo nos falta en el mundo, todo menos la sepultura. Prosigamos, si Dios quiere, nuestro camino sin Dios, que siempre se dice adiós y una vez solo se muere. Que siempre se dice adiós y una sola vez se muere. El negro siempre está el gris. Entre Dios y el diablo, entre el cielo y el infierno, entre ser muy bueno o ser muy ruin. ¿Y cuál es la diferencia? Bien, ¿les gustó? Impresionante. Muy lindo, muy bueno. Sí. Hay que ver si la producción puede conseguir el tema. El tema, sí. Claro. ¿Eh? Mire si se vuelve emblema de este programa. Hay una estrofa que me encantó. Repítala. Amigos de las botellas, pero poco del trabajo. Todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. Sí. Alucinante. Era la frase. Sí. Entre morir en tus manos. ¿Y cuál es la diferencia? Entre estar dilatada. Le agradecemos al productor nuevamente. Le mandamos también saludos a la jefa y al Fede. Ahí está. Bueno, todos invitados, che, a mandarnos cositas así. Se aceptan. También estamos ahí investigando, no me acuerdo qué bloyente nos había tirado para que investiguemos sobre la vida de este médico pediatra Benjamin Spock. Ajá. Así que ahí está también en las gateas. Mariano, ¿qué nos dice? Figúrese el significado del término rock nacional, que en las radios encargadas de promover a este pasan La Mosca, Los Decadentes y La Mona Jiménez junto al Indio. Sí, la verdad. Sí, pasan Alejandro Lerner. Ya hay una mezcla de cosas. ¿Hasta tanto? Sí. No sabía. Sí. Vale todo. A ver, ¿será lo mismo o será distinto cantar así? Le, le, le, le, le. Bueno, nuestro rock es una gran hibridación de vaya a saber qué. Sí. Pero bueno, tiene que ver, tiene razón Fofé, ¿no? La apertura mental también acá. Imagínese si acá, en las, en un Cosquín Rock, póngale, o algún festival, el Quilmes Rock, o algún festival así grosso de rock, se sube un rockero y empieza a cantar el tema de Canta Pla, buscando, y se pone a gritar, te quiero, te... lo sacan a las patadas, lo bajan del escenario, por boludo. No. Digo, me parece que sí. Sí. Creo que tiene que ver con ciertas aperturas que por ahí no se está preparado para algunas cosas. Pero bueno, o escucharlo a Spinetta en su mejor época, póngale. Obvio, Spinetta. Hoy en día, digamos, un Spinetta de... Obviamente no el que por ahí se reapareció ahora, pero cuando estaba bien en su esencia, con el disco harto, póngale. Haciendo un recital ahora... No va nadie, se suicida en la mitad, porque sí, digo, está también muy desacostumbrada la audiencia en casi todo. Sí, es una búsqueda también ese tipo de artistas que no te llegan. Tenés que tener cierta por ahí sensibilidad o encontrárselo en su lado más profundo y no que te llegue así a los sentidos al instante, que eso es lo que se da últimamente, digamos. Y el oído sí, porque el oído, como cualquier órgano y del cuerpo, se adiestra también. Claro. ¿No? Y porque pasa más allá del sentido, esa es la idea, digamos, claro. Porque pasa allá, más allá del razonamiento también. Recuerdos sobre ruedas, se me vienen y se alejan, la serpiente... Nos repasamos, sí. ¿No? Son las dos pasaditas. Sí, un poquito. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Nos vamos a ir a la música y a la tanda. Sí, vamos a escuchar, no sé si uno o dos temitas de Bebo Valdés. Bueno, uno o dos temitas. Ah, bueno, leo un mensaje antes y vamos, ¿me parece? Bueno, lea. Que nos dice Mariano. A ver. En la premisa, solo rock nacional, que sí, son de los eslogan de los pisadores de las radios de rock nacional de acá. Dice, solo rock nacional, ¿no? Wow. Es verdad. En la premisa, solo rock nacional, que rezan esas estaciones radiales, debe leerse, solo sellos discográficos, amigos de la casa. Sí, tal de eso cual. Se trata, Mariano, tal cual. Y mire, acá en Rosario, que si se quiere tiene un montón de bandas nuevas, póngale las mejores, las peores, la que le guste. Pero no pasan mucha de esa música, sino que los... considerados viejos del rock nacional o algunos otros de casas grandes, discográficas grandes. Entonces también hasta en eso, si quiere que tiene bastante del rock en ese caso para incluir y tampoco se lo incluye. Sí, es verdad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar Bebo Valdés. Bueno, vamos a escuchar un tema, me dijo el operador. Bueno, está bien. Tanda y volvemos. Vamos. Divina aparición, mujer, mi canción dirá con qué desazón te esperaba ya. Mujer que yo soñé, tú vienes a mí porque te llamé al cantarte así. Mágica ilusión que en mis sueños vi y a mi corazón está latiendo por ti. Mística visión, dulce atardecer, rosa peregrina, divina, mujer, sobre la llanura la brisa murmura mi canción de amor. Pediré a tu oído tremante y rendido mágica ilusión, dulce atardecer, rosa peregrina de mi corazón, mujer. Mágica ilusión, dulce atardecer, rosa peregrina de mi corazón, mujer. Still turn me inside out.

Bien, aquí estamos de vuelta. Lamentablemente tenemos que volver, che, hasta las 4 de la tarde por lo menos a hacer este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-7076-44. Nos saludamos todavía a la gente que nos escucha a través de www.radiowalden.com.ar, que nos escuchan ahí, sale todos los días en diferido, de 3 a 16. ¿Sabe quién nos está escuchando por Radio Walden? No, dígame. En este caso está escuchando un programa en diferido, pero hoy la vamos a estar saludando a la jefa que se comunicaba con nosotros. Está escuchando el programa del viernes. Claro, así que estábamos hablando fuera del aire un poquito con la jefa. Me decía, ¿están fuera del aire? Sí, le digo yo. Entonces me dice, en este caso estoy como bloyente de Radio Walden, así que también a ella le mandamos muchos besotes. Bueno, lo va a escuchar mañana. Esperemos que así sea. Lo que escuchábamos en la tanda era un temita de Bebo Valdés, y después uno de Annie Lennox, y ahora ya salimos al aire porque si no, si poníamos otro tema se nos iba a estirar mucho y no nos iban a alcanzar los tiempos después. ¿Recibíamos algunos mensajitos? Sí. ¿Quiere que le diga? Bueno. Sí. Lea. Bueno, le mandamos un saludo a Cococha. Buenas, Cococha. ¿Qué nos dice? ¿Pueden pasar más boleros? Total, el amor nunca se equivoca, ¿no? Qué pregunta. Está romántico. Sí. Me parece que un poquito de razón tiene. No estaría tan segura. Ajá. Pero sale todo. Ah, si es amor ya no existe el término equivocación o no. Es punto. Se siente. Claro, y listo. Vamos a pasar más bolero. No sé si vamos a pasar un bolero, pero... Bueno, alguna cosa así más. Bebe. Así romanticona le podemos pasar. Bueno, no, no tiene nada que ver, pero bueno, si usted quiere. Así Bebe haciendo amapola con Pla, los dos juntitos, así. Dale. Cantando. Pero a ver, ¿por qué no puede pasar un bolero? A ver. Póngale un Omar Aportuondo. No le estoy hablando de las cuestiones así más, póngale, comercial, por llamarlo de alguna manera, o más conocidas popularmente, sino póngale un Omar Aportuondo cantando alguno de los clásicos del bolero. ¿Bebo el Cigala? ¿No hay? Me parece que sí. Ah, mira. Si hay algún tema del disco Lágrimas Negras, sí. Me parece que sí, que está ese disco acá y todo. Ah, bueno, eso sí. Algo. Justa. Listo, algo de eso. Muy bien, pasar. Vamos todavía. A quien le damos las buenas tardes también es a Yanni, que anda? Nos mandaba un buenas. Mensajito y nos decía... Hola chicos, ¿cómo andan sus almas? Bien. ¿Qué tal la suya? Usted sola contestó así re enérgicamente. No, no, por eso iba a decir, ¿y usted qué tal la suya, Joana? Es muy abarcativo, almas, sí, no sé. Algunas partecitas bien, otras más o menos. Evidentemente, o sea, usted fue tan expresiva, compañera, que nosotros no pudimos igualarla. No sabemos si es para tanto. Bueno, entonces le digo, No, no, que diga cómo se siente, por claro, favor. Claro, es que mi alma anda digo, bien. Bueno, fantástico. Qué bueno. Hoy por lo menos. Nosotros callamos. Bueno, Yanni nos decía, fomentemos la diversidad. Sería todo tan aburrido si fuésemos todos iguales. Y sí. ¿No les parece? Uf, no te sí. Damos ni idea. Sí. Ya de por sí en este programa fomentamos la diversidad entre nosotros, se imagina para con el resto. Bien o mal. Aquí estamos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Todo suyo. Bueno, lo que hoy vamos a hablar, porque bueno, lo elegí yo. Es motivo más que suficiente. Es sobre algo que es conocido como la filosofía, pero no tan usual como la filosofía para niños. Filosofía para niños. Que para mí, a mi modo de ver, tendría que ser lo más natural del mundo porque es donde más se da. Pero bueno, es lo que menos se enseña, ¿no? Tal, sí, no se ve. Va. No, así con ese nombre, filosofía para niños. Así que bueno, Esto todo parte de, bueno, de una pregunta que es si los niños son capaces de pensamiento filosófico, digamos. Entonces, uno se imagina a los niños en edad escolar como aprendiendo, ¿no? Desde a partir de los 6 años, a partir de los 7, bueno, que empiezan primer grado, segundo grado, y les empiezan a meter materias. Y bueno, y uno dice, pero la filosofía para niños está desde, no sé, los 2 añitos. Porque si no... Continúo. No, digo que los padres mismos, o sea, le están imponiendo su filosofía. Es que también ahí está el problema. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a crecer, empieza a domesticarse en cierta manera. Bueno, hasta que rompe con eso, ¿no? En determinada edad. Pero uno va aprendiendo según las disciplinas y según lo que le van diciendo, ¿no? Cómo tiene que ser, cómo esto o lo otro. Y ahí es como que se van anulando las preguntas. O sea, si vos ya tenés la respuesta por parte de tus padres, de tus abuelos, de quien sea, no necesitas preguntar. Parece ser. Y si preguntás es como que estás censurado. Tal cual. O sea, eso se ve en el crecimiento de los niños desde que son chiquitos hasta que empiezan a ir a la escuela. Tendría que aparecer el niño que diga, papá, no quiero respuestas, quiero preguntas. Claro, sí, más de uno lo dice, ¿eh? Bueno, ¿sí? Y, sí, sí, bueno, entonces todo esto parte, bueno, de esa pregunta. Y como lo más conocido dentro de la educación, desde el jardín hasta primaria y demás, es Piaget. Sí, han conocido. Sí. Claro, del año, bueno, 1933. Que, bueno, él desarrolla la teoría del desarrollo cognitivo, si alguien no lo conoce, y sugiere que antes de los 11 o 12 años, la mayoría de los niños no son capaces de pensar filosófico, según él. Él decía eso. Claro, lo respalda con que dice que los niños no son capaces de pensar sobre el pensamiento. Que el tipo de pensamiento de nivel meta que caracteriza el pensamiento filosófico no lo pueden poseer, porque él empieza con las funciones de prensión, de distancia, de distinguir un fondo, y todo más fisiológico. Entonces, por suerte, existe un creciente cuerpo de investigación que sugiere que sugiere que Piaget subestima seriamente la capacidad cognitiva de los niños. ¿Esto quién lo dice? Entonces, ahí, esto es una corriente. Ajá. Pero hay un filósofo específicamente que se llama Gareth Matthews, que va más allá y argumenta largamente que Piaget no pudo ver el pensamiento filosófico se manifiesta en los niños que él estudió, o sea, no lo veías aparentemente. Entonces Matthews ofrece ejemplos. Ajá. Acá tenemos 3 de 3 niños que dejan, o sea, una perplejidad filosófica. Entonces, el primero que les voy a contar se llamaba Tim. No importa tanto el nombre, distinguirlos. Ajá. Que tenía, 6 años. Y mientras estaba muy ocupado en lamer una olla, le pregunta, papá, ¿en lamer? Sí. ¿Cómo podemos estar seguros de que todo esto no es un sueño? De la nada. ¿Así le dijo? Sí. ¡Wow! Acá tenemos otro, Jordania, que tenía 5 años. Que se iba a la cama a las 8 de la noche y le preguntó, si voy a la cama a las 8 y me levanto a las 7 de la mañana, ¿cómo sé realmente que la pequeña mano del reloj ha dado la vuelta una sola vez? ¿Tengo que permanecer despierta toda la noche para verlo? Si mirara hacia otro lado, si ni siquiera por un corto periodo de tiempo, tal vez la mano pequeña dará la vuelta 2 veces. La nena. Todo eso dijo, ya me mareó a mí la nena. A mí me llega a decir eso, va a dormir mañana. Claro, eso es lo que hace todo el mundo. Dormir. Bueno, y el último, que hay, para que tengo que aclarar algo técnico respecto de esta información que pude sacar. Ajá. Que todo esto se encuentra en inglés. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va a buscar información, ¿que usted lo traduce? No. Justamente porque no me tomé el tiempo de traducir, porque no lo tuve, te lo traducen automáticamente. ¿Y qué pasa? Sí. Hay ciertas cosas de esto que se pierden porque lo traduce una máquina. Entonces claro, se basa en reglas lógicas y, los va asociando y demás. Así que hay cosas que no pude. Había muchísima información de esto que, estaría bueno para ampliarlo. Pero realmente es un trabajo que no me imaginé que iba a llevar tanto tiempo. Entonces, partiendo de estos datos, yo quería comentarles también que un llamado Matthew Lipman, no es el mismo anterior. Es otro Matthews. Es otro. Es reconocido como el fundador de la filosofía para niños. Su decisión de llevar la filosofía a los jóvenes salía de su experiencia como profesor en la Universidad de Columbia, donde fue testigo de razonamiento de habilidades subdesarrolladas en los estudiantes. Él lo captó y, hizo algo con esto. Ajá. Su interés es sobre todo en el desarrollo de habilidades de razonamiento mediante la enseñanza de la lógica. La creencia de que los niños poseen la capacidad de pensamiento abstracto desde una edad temprana, que es lo que no creía Piaget y muchos no creen o lo subestiman o no lo conocen, lo llevaron a la convicción de que la lógica de llevar ante la educación de los niños antes les ayudaría a mejorar sus habilidades de razonamiento. Es decir, que haya este tipo de incentivo de la lógica y de esta filosofía de más pequeños y no desde el finalizar la secundaria, que es donde casi todos lo conocemos. Claro. Sí, igualmente encima, que creo que no sé si lo hablábamos el otro día, que cuando se ve en la secundaria inclusive, sí, no, materias como historia o filosofía terminan siendo odiadas por la mayoría de los estudiantes. Sí. Lo primero que uno asocia a filosofía e historia en la secundaria es aburrimiento, denso, pesado, porque lo buscan que sea así, no es casualidad que sea así. ¿Por qué siempre son la materia más aburrida en la secundaria? Porque las hacen aburridas y porque seguramente hacen que al alumno no le interese. Porque aparte siempre se lo toma y se lo da como cuestiones lejanas a uno. Claro, como algo, y no se lo lleva, se habla de la idea de Platón, pero pará, pues vamos a aplicar todas las... Sí, a veces ni los maestros se lo creen. No. Porque te lo enseñan de una forma que ya, bueno, después olvídate, pensá en el recreo, pensá en... Claro, sí, no hay compromiso. Empiezan a dar más enfoque a otras cosas, o sea, no a lo que dieron en la clase, se lo toma como algo, parece que un cuento. Sí, una cuestión formal de cumplir un horario, dar una temática, no hay un compromiso real con lo que se está haciendo. Y además cuando se puede aprovechar tantas cosas con respecto a eso, o sea, el hecho, precisamente, tanto sea para el chico en el proceso de aprendizaje, y después también para la vida misma, porque si bien estamos hablando de cuestiones que uno dice, bueno, Platón... Si la filosofía no se puede llevar a la vida, no sirve para nada. Y ahí tiene, en un montón de cosas. Una cosa que también me acordaba, que del más o menos de la misma época, pero que hace un planteamiento distinto, con respecto a Piaget, era Vygotsky, donde planteaba que el chico, o sea, no aprendía solo, y que todo estímulo que se diera de afuera, de lo externo, si bien no iba en el momento, no le iba a servir, pero después el mismo chico iba a poder ir elaborando. Entonces, en esos casos uno dice, bueno, dale cuestiones, si querés, de filosofía, que son cosas que a él le van, digamos, en su momento le van a ir llegando y las va a poder elaborar, y no necesariamente tenés que esperar a tal edad para que pueda conocerlo. Hasta la vida sería distinta del mismo chico. Es que aparte los chicos son mucho más filósofos que los padres todo el tiempo. Seguro. Y los padres están tratando de que el chico se encasille en una disciplina de, bueno, no, pero ¿cómo vas a preguntar eso? O preguntas que están en una reunión y preguntan, ¿y por qué la abuela todavía no se murió? Esas preguntas así, no, que estás ofendiendo, pero una pregunta que no, el chico le salió y tenés que prestarle un montón de atención, no sé, ¿y algo? Sí. Y no, hasta yo me acuerdo, cuando yo era chiquita yo lo pregunté. ¿Ah, y me la acuerdo? Sí, pero porque todos los chicos preguntan sobre la muerte y el que tiene el más próximo es el más viejito, el abuelo. Sí. Y como lo toman como una cuestión ofensiva, bueno, no le dan bolilla o lo retan. Claro. ¿Qué hice? ¿Qué? Porque claro, una especie de tabú todavía. Claro. En la sociedad hablar de eso. Y tantas cosas, y bueno, y preguntas así como que, ¿pero por qué tengo que ir a la escuela? Y porque sí. Y porque sí. Y porque yo trabajo, y porque eso... No. Bueno, me hizo acordar, hace un tiempo nosotros, creo el año pasado, comentamos una noticia en este programa. Ajá. De una maestra, creo que era en Bélgica. Bélgica. Sí. Una maestra tenía, no me acuerdo qué enfermedad tenía, y se iba a morir. Uh-huh. Ya lo sabía. Entonces, el mayor orgullo para ella, ella era maestra, una escuela primaria sería, ¿no? Sí. En Bélgica. Les dijo a sus alumnos que ella se iba a morir. Que tenía una enfermedad y que quería que el regalo que le podían hacer, que era que los chicos en su taller de carpintería le hagan el féretro a ella. Ah, ¿sí? Claro, me dice, pues yo me voy a morir y mi mayor regalo sería este. Se armó un escándalo terrible. Los padres de los alumnos. ¿Pero cómo? ¿Cómo le va a decir eso a los chicos? ¿Que cómo le va a hablar de la muerte? ¿Cómo le va a decir que se va a morir? Me voy a morir. Y es la verdad, y los chicos tienen que saber, pero que aparte, esto pasa y que me tienen que hacer el regalo ellos. ¿Qué mejor? Se muere gente todos los días. Si te muere un familiar y vos nunca hablaste de la muerte, si te muere, no sé, un abuelo, un padre, puede ser. ¿Cómo lo enfrentas si nunca tuviste idea de qué es? Si tú ves a todo el mundo llorando, si ves... No. Aparte, otra de las cuestiones que los chicos lo perciben. Se toma como que si no se le dice, no se va a dar cuenta. Son boludos los chicos. Entonces, y que digamos, por ahí uno tiene, en el caso mío yo tengo la experiencia más cercana con mi hermana, que cuando se murió uno de mis abuelos, mi hermana no habló en un par de días. Ahí entonces ya ahí se empezaron a preocupar porque dijeron, acá le pasó algo más. Entonces, a raíz de esto, la búsqueda fue, o sea, para ver qué le pasaba, y no, estaba haciendo el luto, claro. Pero que ninguno atinó, obviamente que cada padre en algunos casos le presta atención, en otros lo dejan pasar, uh-huh. Pero los chicos se dan cuenta de todas las cosas. Son chiquitos, no boludos. Además que es la edad en la que perciben más, sí. Porque vienen así, como con los ojos así abiertos, los oídos bien limpios. Entonces, por eso se dice, bueno, también hay ciertas teorías que dicen que hasta, no sé, 6 años creo que está estipulado, que tienen como más capacidad de aprender que uh-huh. en los años siguientes. Y no sé si será exactamente esa edad, pero que captan todo. Uh-huh. Así que, bueno... Este hombre, Matthew Lipman, pasando otra vez a lo que venía contando de la historia esta, en 1972, o sea, 50 años, él tenía 50 años, dejó Columbia, donde él le explicaba, para Montclair State College, para crear el Instituto para la Promoción de Filosofía para Niños, donde comenzó a tomar la filosofía en 12 salones de clases de Montclair. Ese año también publicó la primera de sus muchas obras, libros diseñados específicamente para ayudar a la práctica de la filosofía en niños, o sea, como manuales, digamos, para uh-huh. ir acercándolo. Y bueno, un objetivo de la el objetivo primordial de la filosofía para niños es fomentar el pensamiento crítico, que es lo más importante. Hey. Y bueno, Lipman lo definía como pensar que facilita la sentencia debido a que se basa en criterios, se corrigen a sí mismos y es sensible al contexto. Incluso no renegarían tanto con los chicos que dicen, ay, pero esto que lo otro, porque ellos mismos se darían cuenta de sus errores, que lo hacen. Lo que pasa es que hay veces que tratan de marcarle el error que ya tenían en mente los padres y no se dan cuenta de que hay todo un proceso entre medio. Uh-huh. Pero bueno, es algo que hay que cambiar desde muchos sectores. Que no tiene nada que ver esto con los libros que salen ahora, Platón para principiantes. No. Ay, no, espero que no lo leí. Pero me llamó mucho la atención este tema porque si bien es donde más se da la filosofía, es donde menos se la reconoce. Pero aparte, digo, ¿no? Porque uno en el común, ¿no? Cuando habla en común de la gente, está no solo ya en la escuela, o sea, habla de filosofía... Y la asociación automática es aburrida, sí. Densa, inservible. O sea, como algo que es muy abstracto, entonces ¿para qué te sirve? Claro. Eso también. Pero... Y acá me voy a acordar para decir esto que voy a decir, ya que está Yanni el otro día escuchando, que una vez ella nos puso un ejemplo que le había dicho, no sé, Yanni, no me acuerdo si era un docente o quién, que le había dicho que la filosofía no sirve para nada, porque ella no es sirvienta, sino uh-huh. que es reina. Y la filosofía en la mayoría de la época atrás uh-huh. o sea, era la principal disciplina. Después fue reemplazada por la ciencia. Es que si no tenés la base de filosofía, nunca hubiera existido la biología, nunca hubiera existido las ciencias sociales, nada. Entonces es terrible, y no es casualidad que hoy en día esté tan alejada la filosofía uh-huh. de la vida cotidiana del... Aparte, mire, estábamos hablando del pensamiento crítico, usted habla de la filosofía y la ciencia. ¿Qué tiene también en estas cuestiones? Lo que yo le mencionaba, la abstracción. La ciencia le dice que 2 más 2 es 4 y que va a ser así y no hay otra manera. Hablando muy, muy básicamente, ¿no? Uh-huh. Y lo que le permite la filosofía es buscar, indagarse, decir, no, bueno, es blanco. ¿Quién dijo que 2 más 2 no es 5? Bueno... O, digamos, como planteaba Platón en su momento, esta cuestión de que el gobernante tiene que ser filósofo y el filósofo poder llegar a gobernar, esta unión que se da, pero también en uno mismo. Sí. O sea, el hecho de que uno plantearse, sí, es blanco, pero mirá si no lo fuera. Mirá si yo soy esto ahora, pero mirá si en realidad no lo puedo ser otra cosa. Y eso ya también a uno, o sea, tanto sea al niño, al grande, al viejo, se lo quita. ¿Por qué? Porque tiene que ser todo totalmente lineal, totalmente cuadradito, de tal forma que vos salgas de esa manera. Sí, no, pero no hay cosa más interesante que estar, aunque sea 15 minutos, hablando con un chico chiquito y que te... No, mira, no, es una diversión total. Sí. Te dicen unas cosas que, bueno, sí. Yo lo digo, siempre tengo algún niño uh-huh. presente y entonces me divierto, pero no, de una forma que... Uh-huh. Sí, sí. Son muy genuinos, o sea, muy espontáneos y inteligentes además, no dicen tonterías. Uh-huh. Sí, pues yo he tenido cada experiencia con niños, así que me han dicho cosas sí. y digo, ¡wow! Te quedas mirando. O los planteamientos que hacen y que uno dice, O sea, por ahí uno, a mí me ha pasado, digamos, con amigas cuando han tenido que retar a sus niños, y el planteamiento que le hacen, y lo dejan en orsay, porque en algunos casos tiene razón el gurí, o sea, claro. de las cosas pero que cosas, te dicen, claro, aparte te dicen, son tan simples. Sí, tal cual esto. Con una nena, una vez de 5 o 6 años, que me estaba mostrando un jueguito de la computadora, uh-huh. Los Sims, ¿puede ser? Sí. Bueno. Y no sé, que me estaba contando el juego y que podían, que tenía que armar su casa y podía tener animalitos, qué sé yo. Le digo, pero bueno, tener animalitos, pajaritos, le digo esa cosa. No, ¿cómo va a tener un pajarito? Los pájaros son libres. ¿Cómo voy a tener en una casa? Digo, nah. ¡Wow! Digo, alucinante. Claro, con 5 o 6 años, básicas, cosas básicas. Sí, la verdad que sí, que se pierden muchas veces cuando van creciendo las personas. Bueno, y este IAPC, que bueno, como tantos puede haber, no es mi intención nombrar este instituto, porque no voy a lo institucional, sino que me parece que está bueno llevar a concreto estas ideas, porque muchas veces las decimos y quedan en el aire, y sigue imperando la otra parte, que es lo que tanto criticamos, y bueno, sigue siendo, y hasta que no le ponemos una traba o algo, ofrecemos algo mejor, nunca se va a poder cambiar. Lo que pasa es que hay veces que los padres mismos, ¿qué le pueden contar? O sea, los chicos te hacen preguntas. Uh-huh. Hay veces que los padres, por sus propias limitaciones, ni ellos saben qué responderle. Y pero la cuestión está en intentarlo, o no responderle, sino decirle, incitarlo a seguir pensando. Uh-huh. A dejarlo que... O sea, que la pregunta está permitida, no que siempre tiene que haber una respuesta, porque al haber una respuesta inmediata se deja indagar. Se delimita ya. Entonces, eso es lo más importante, que alguien tiene que enseñarle a su hijo, a su sobrino, a su amiguito, no sé. Lo que quiera que sea. A quien tenga alrededor, porque es ayudarle a crecer, ayudarle a formar sus propias alas y no enseñarle el camino por donde tiene que ir. Claro, lo que pasa es que para eso tendríamos que, creo, arrancar. Inicialmente con filosofía para adultos. Y sí, claro. Porque los adultos a veces están muy limitados mentalmente. Sí, sí, como... obviamente. Lo mismo que cuando llevan a los chicos al psicólogo, psicología para los padres. Claro, sí, tal cual. Y lo que pasa es que en esas cuestiones, como en muchos casos planteamos, el chico, si se quiere en este proceso, va a ir preguntando. El padre es el que no quiere preguntarse. Y al aparecer el chico con esa pregunta, lo está poniendo en jaque y lo está... haciendo estructuras tomar... mentales del padre toca. Y pero bueno, o sea, póngale en ciertas cuestiones cuando que hasta el día de hoy sigue siendo tabú toda la cuestión de la sexualidad. La cantidad de padres y madres que tiene que no pueden resolverlo con su vida misma, imagínese que un chico, una chica o nenes y nenas de 5 o 6 años le anden preguntando cosas. Entonces, en esas cuestiones ya el mismo padre que tiene la estructura mental como para censurárselo a sí mismo, claro. Busca censurarse. Y claro. Mire qué loco. Bueno, pero podemos, justo que te trajo este tema, era para hablar después de Benjamin Spock. Mire. Porque era muy interesante, lo que era un pediatra. Sí, me imagino, por eso lo apunté al nombre. Sí, sí, sí, un pediatra era. Y que hablaba, ¿no? También de tema de la educación. Sí. Y sí, de los interesante. Niños. Bueno, si le quedó algo, podemos continuar, si le parece, la próxima hora. Como quieran. Sí, tenemos 30 minutos más para... Ah, bueno, bueno. Para hacer lo que queramos. El programa es nuestro y lo manejamos buenísimo. Como queremos. Wow. Me había olvidado, saludamos al pájaro que estuvo aquí en la tanda pasada. Muy bien. Nos trajo un cuentito para que lea, de Tomás Pinchón. Mire, no lo conozco. Yo lo conocí así, pero no había leído nada. Así que ahora voy a leer algo. Y después cuente. Claro. Tierras Bajas. Wow. Se llama el cuento. Mariano. Uh-huh. Mariano era así. Mariano, que nos dice... No subestimen al bolero, que más allá de Armando Manzanita, es un género que, al igual que el tango, refleja una época y un entorno social y cultural. Tal cual, sí, no, nunca lo... No es lo que yo escucho, pero... Claro, aparte usted recuerde, Mariano, que no es, las fibras íntimas del compañero no se sienten tanto con el bolero, por ahí con otros géneros, entonces es eso, pero claro, nunca lo desmereció. No, no, ni a palos. Excepto favor, relajando no dos necio. O tres, excepto relajando dos o tres, qué bueno. Uno puede tirar su ironía, su chascarrillo, pero no son más que chascarrillos. O sea, tendría que ser muy necio para criticar algo que yo no me gusta nada más, y que no conozco y que no sé hacer. ¿Desde qué lugar critica uno siempre, no? Es complicado, sí, que la crítica. Uno critica y... Sí, es verdad. No se puede vivir sin la crítica igual. Pero bueno, puede cristar, digo, a nivel artístico. La crítica en otras, todo lo demás está fantástico, me parece. Pero a nivel artístico... Sí, primero hay que conocer un poco. Claro, y aparte uno, ¿desde qué lugar critica uno? Es re difícil la crítica. O sea, por el lugar en donde se posiciona uno, ¿en qué lugar estás parado vos para criticar a un cineasta, póngale? ¿Hiciste alguna película alguna vez? Es re difícil. También hay músicas como que a uno obviamente le llegó por ahí por otras influencias que lamentablemente lo bastardearon. Y el género tenía un montón de cosas para contar más allá de lo que uno puede llegar a haber conocido. Sí. Hablando en este caso del bolero, más sí. No, yo me quedé pensando en la crítica y a veces se me complica a mí mismo. Digo, ¿de qué lugar critica uno? ¿No? ¿Quién sos vos? Claro, ¿quién es uno para...? O sea, puede criticar uno valores y actitudes humanas, ¿no? Que a uno le parecen mal y que a uno no le gustan y que le parecen malvadas, malditas. Pero ya después a un nivel más estilístico y de arte... Yo en mi vida ahí filmé una película. ¿De qué lugar critico a un cineasta X? Muy fácil ponerse acá de un micrófono acá a hablar y criticar. Y pero porque usted ya lo vio, no tuvo que hacerlo. Claro. Entonces ya tiene todo el producto elaborado. Y ahí sí, muy cómodo. Ah, mirá, le erraste acá, le erraste allá. ¿Cómo lo vas a mostrar en tal lugar? ¿Cómo vas a hacer tal otro? Claro, más vale quedarte, agarrar y disfrutar de lo que te gusta, de lo que te llega, de lo que te emociona, de lo que te sensibiliza. Y hay boleros que están buenísimos. Y listo, claro, y ya está. ¿Por qué necesidad? ¿Por qué esa necesidad de buscar al otro así, en la parte? Déjalo al otro, que haga lo que le parezca y al que le gusta bien. Bueno, no sé a qué venía esto. Por el mensaje de Mariano. Claro. Ah, claro, bueno, así no subestimamos a nadie, Mariano. Mariano. Ajá. Dice. En un mundo cada vez más falso y efectista, no hay tiempo para detenerse a pensar y el saber sí ocupa lugar. Y el saber sí ocupa lugar, supongo. En la etimología, supongo, de la filosofía está la respuesta. En la etimología de la filosofía. De la palabra filosofía. Claro. ¿Cuál es? Amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría era. Supuestamente, porque tiene todo un recorrido. Quisieron explicar qué significaba, pero bueno, es el más común. Sí. Supongo que lo habrá querido hacer por más popular. Sí. Yanni nos decía también: hoy todos los saberes o ciencias tratan de desligarse completamente de la filosofía, ya que toda vinculación implicaría un nivel metafísico, como si esos no fueran los verdaderos saberes más importantes. Las preguntas que se hacían hace 2000 años atrás son las mismas preguntas que todavía seguimos sin responder, y son las preguntas más importantes. El pájaro dice: los adultos, por lo general, son una pesadilla para los chicos. Y me incluyo, como chico. Bueno, no se pierdan esta noche el programa del pájaro, a las 22 horas, alrededor de medianoche. Un programón de jazz. Y aquellos que... del blog o de Radio Walden, que no lo pueden escuchar acá en Estación del Sur. En Radio Walden sale el miércoles a las 8 de la noche. El programita del pájaro, no se lo pierdan. Impresionante. Bien, esperamos también con todos estos temas que estamos tocando hoy que nuestro oyente en los comentarios ahí. Sí. Porque me imagino que deben tener un montón de cosas para decir. Como los que están del otro lado, ¿eh? Pueden mandar comentarios que son más largos que un mensajito de texto. Sí, pero ya lo hemos dicho. O sea, la dirección de acá de la radio, Pueyrredón 5609. Si alguien tiene ganas de comentar algo por escrito. Porque póngale que no tiene acceso cartita, a una compu. Nadie nos manda cartitas. Una nota, aunque sea. Un abajo de la puerta, perfumada. Algo así. Aunque sea que se note, digamos, ese el manchón porque estaba tomando mate y claro, le erró. Póngale que se le reventó la viroma y también queda ahí impregnado. Quienes quieran... Qué patéticos, sí. Pero bueno. Puerredón 5609. También lo pueden hacer al escenario de las voces @hotmail.com. Quien nos quiera mandar un mail y demás. Y también lo pueden hacer en www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Ahí está. Y bueno, son muchas vías ya. Bueno, ahí sí se pueden explayar bien. Y alucinante, ¿eh? Esperamos los comentarios de los oyentes porque aprendemos un montón. Yo a Benjamin Spock, por ejemplo, no lo conocía. No. Yo tampoco. ¿No? Y de esto se trata. Siempre y lo decimos. Obviamente. Bien, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Nos tenemos que ir a la tanda musical. Vamos a escuchar un tema de Bebo y Diego El Cigala. Sí. ¿Cuál es el tema? Me encanta Diego El Cigala a mí. Ay, no me dijo el operador al final cuál la había elegido. Algo de corazón, me dice. Corazón loco, debe ser. Capaz. Corazón loco. Bueno, lo escuchamos. Vamos. Ahí tiene... especie de bolerito ahí. Sí, nos acercamos al género. Entonces este temita va dedicado a Cococha. Después no se pierdan en la tanda. Ajá. La famosa canción de Boris Vian, El Desertor. Bueno, ahora vamos con Bebo Valdés y Diego El Cigala. Bien. No te puedo comprender, corazón loco. No te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estás loco, merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí baja mi explicación, a mí me llaman sin razón, corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor divino, complemento de mi alma y al que no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estás loco. A mí me llaman sin razón, corazón loco. Y una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias, al que no renunciaré. Y ahora ya pueden saber cómo se pueden querer o mueren. No estás loco, ay, ay, ay, ay, ay, no estás loco. Le déserteur.

target for stars and the products on the TV screen. Just forget it. Forget it all. The TV screen. TV screen makes you feel bien, aquí volvimos, continuamos haciendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124, el 156-70-76-44. También nos pueden escuchar en el Blogspot, nos pueden escuchar en Radio Walden. Y también no nos pueden escuchar en ningún lado, si quieren. Es una gran opción también esa. Sin dudas. Escuchábamos a Diego El Cigala. Ajá, y Bebo Valdés, Corazón Loco. Ahí está, espero que le haya gustado, Cococho. Después... El Desertor, Boris Vian. Uh-huh. Y... Goran Bregovic. Bueno, y ahora no sé. Tenemos muchas cosas para... Hay muchas cosas para comentar. ¿Cómo ser? Algunas entrevistas, algunos datos. ¿Por qué se ríe? Pero seleccionamos una. Ajá. Joana dijo, hoy hablamos de Pla, hay que hablar de Pla. Me dijo, sí, bueno, es verdad. Pero no sí. La manda para, al frente. Estaba para imaginarlo. Lo obligó prácticamente a que hable de Pla. Sí, no quería él, no se negaba, pero sí. Le dije, no. Tampoco te mienta de esa manera, tanto no se niega. No, la verdad que no. Usted no la manda al frente a ella. Y usted no mienta porque él no se niega para nada. Me presiona a decir. Bueno, ya que tanto insisten. Sí, usted es tan débil para resistirse. Sí. Vamos a hablar de esta especie así de entrevista muy cortita que se le hizo a Pla. Ajá. Por su visita ahora hace poco aquí a la Argentina, donde hizo 5 fechas en Niceto, en Buenos Aires, y tuvo que agregar después 2 más. Porque se abarrotaban en las entradas de Niceto para poder verlo. Ajá. Sí. Y sí, no, es verdad, tuvieron que agregar 2 fechas más. Sí, pero esa cuestión de que se abarrotaban, tampoco sé si tanto. Nenas que se han matado porque sus padres no lo dejaban ir a ver a Pla. Las hordas de nenas asesinas, claro, por ir a verlo. Chicas de 16, 17 años que no podían entrar y que se suicidaban en las puertas. Ay, pobrecito. La cantidad de hombres que se han perdido esas niñas suicidadas. Bueno, tengo acá esta nota que tiene como título esa gran diferencia llamada Albert Pla. Uh-huh. Que dice, la escribe la nota Mariana Mactas. Dice, esta chica, uh-huh. O mujer, o señora, o señorita. Bueno, o abuela, ella. O abuelita. desde su masía, su antigua casa en el campo, en la provincia de Gerona, tocando Francia, Albert Pla suena tímido a través del teléfono. Es muy introvertido. Ay, mírenlo. En el primer mundo, vive fuera del primer mundo. No tiene teléfono ni internet, aunque sí lava ropa y secadora. Lo que deja sospechar que esto de comunicarse no es asunto que le quite el sueño a este muchacho, que es el autor de este disco, el último, que es La Diferencia, y que escuchamos siempre acá de cortina, que es el primero que edita desde el año 2002, cuando sacó su disco Canciones de Amor y Droga. Desde el 2002 que no sacaba un disco Pla, apareció con este La Diferencia. Lo que le iba a decir, puede que esté muy en contra de las tecnologías. Ahora es vago para ciertas cosas. Tiene lavadora y secadora. Sí, obvio. La vagancia puede más que cualquier cosa en esos casos. No sabe cómo lo entiendo. Bueno, acá dice más o menos lo que va a ser su show, lo que usa en la cabeza. Ustedes van a ver, ahí, ¿ves? Tiene como unas cosas con luces. ¿Qué es eso? Una cosa medio extraña. Bueno, él dice, decía: tengo unas lucecitas así, con una estructura que llevo, unas luces colgadas, un amplificador un poco atómico, una máquina de humo, y ahí voy, maniobrando, pero básicamente cantando las canciones. Dice. ¿Por qué pasó tanto tiempo antes de un nuevo disco? Es la pregunta obligada que le hicieron a Pla. Dice, estaba haciendo otras cosas, incluidos los 2 años que pasamos haciendo el espectáculo Canciones de Amor y Droga, y luego 2 años más haciendo el de El Malo de la Película. Esto del Malo de la Película es un film dirigido por Albert Pla. No sabía también, esa receta. Sí, también dirige, vio. ¿Qué le va a pegar a los Fito Páez también? Esperemos que no. Bueno. A nivel, digo, de lo que es Fito Páez como cineasta. Claro, ¿no? Como cineasta es muy buen músico. Muy bueno, sí. Así que bueno, estuvo entretenido en esto y en un espectáculo que compartió con Judith Farrés. Que es, bueno, esto Canciones de Amor y Droga. La chica que aparece desnuda. Ah, sí. Esa. Pobrecita, quedó como la chica que está en pelota. ¿Hace eso nomás? ¿Aparece? No, hace hormiguito. O sea, no la arregle, que es peor. Bueno, el show está ella desnuda. Sí. Pero toca el teclado, le hace ruido mientras Albert Pla canta. Uh-huh. Hace cosas en el qué micrófono. Qué excéntrico eso. Sí, hace que escupen el micrófono. Sí. Hace ruiditos. ¿Qué escupe? No es, hace el ruido como que escupe. Por qué ejemplo. Qué raro. Bueno. Es la vanguardia. Sí. Bueno. ¿Dónde me quedo? Bueno, hablando de la chica, la relación de Pla con el cine es larga. A ver. Trabajó en la banda del Día de la Bestia de Alex de la Iglesia. Cantó Soy Rebelde de Jeanette y Vestido de Cura en Aibar. Y la canción Sufre Como Yo en Carne Trémula de Pedro Almodóvar, donde él, bueno, canta esa canción muy linda, Sufre Como Yo. Y actuó también en la extrema película llamada Honor de Caballería de Albert Serra. Esa es la relación que ha tenido Pla con el cine. Entonces le pregunta: ¿vas a seguir con cosas de cine como director, como actor? Dice: ah, sí, pero no sé en qué. Hay 1500 proyectos. Lo que sí me gusta, porque a mí me gusta cualquier cosa. Y las películas vienen a través de amigos o por gente que admiro, así que siempre es un placer y también un honor. Entonces le dicen: aquí en la Argentina, el cantautor catalán es como un lugar que pertenece a Serrat. ¿Cómo es tu relación con él? No sé por qué responde esto, porque... ¡Lo va a matar! No, no lo mata encima. Todos piensan que lo van a matar porque no lo quiere, supuestamente. Sí. ¿Ah, no? No, pero dice... Es un compañero. Desde buen principio, siempre me acompañó en todo lo que pudo. Y es un buen hombre. Pero él tiene una personalidad arrolladora. Y sobre todo, canta como Serrat. Y yo soy Albert. Cada uno hace lo que puede, lo que sabe hacer. Bueno, ¿cómo respondió? Sí, usó un poco. Bien. Sí. Con sutileza. Dijo, canta como. Claro, canta como Serrat. Yo soy Albert. Ahí, claro, eso fue así, un palo. Sí, con altura. Sí. Le dice el periodista: en tus últimos discos hay al menos 2 temas muy largos, que son relatos extremos. La colilla, que hemos escuchado muchas veces. Sí. Sobre, bueno, el que tira un cigarro y termina incendiando Estados Unidos. y la juerga catalana. Lamentablemente la juerga catalana es el último tema del disco La Diferencia. Ajá. Está en catalán la letra. Uh-huh. Y es cortita, dura 3 minutos y medio. Yo cuando lo fui a ver a Pla, él explicó que lo había hecho así para el disco. Pero el tema dura igual que la colilla más. ¿En serio? Claro. Ah, la mierda. Y él ahí en vivo dijo, bueno, vamos a tratar de cantarlo en español. Porque a mí me gustaba más cómo sonaba en catalán. Por eso claro, el disco salió en catalán. Pero lo cantó en... bueno, es un descontrol la letra. Es el que... el que se violan monaguillo, que se drogan, se emborrachan de pueblo en pueblo y uh-huh. hacen de todo. Ah, bueno. Esto es un relato así que dura sí. como 10, 11 minutos. En, originalmente, en el disco no. Está bueno escuchar historias así dentro de los temas. Claro, sí, sí. Interesante. Entonces le dicen, bueno, y la juerga catalana en la que dos amigos hacen desastres de pueblo en pueblo. ¿Cuál fue su origen de estos temas? Le pregunto. Muy autobiográfico, entre paréntesis, diga. Y Pla dice, la colilla ya la venía haciendo en vivo en los últimos 5 años en directo. Simplemente tenía ganas de incendiar algo. Y no sabía muy bien si quemar Cataluña, si quemar España. Y como estaba en Tijuana, en esa ocasión me dije, va, voy a quemar Estados Unidos. Así surgió. Dice, ¿y la juerga catalana? Bueno, no sé en la Argentina, pero aquí pasa mucho que como es un país pequeño, coges el coche y te vas al pueblo de al lado, y al de al lado, y al de al lado, y no se acaba nunca. ¿Quién más, quién menos? Todos los hemos hecho alguna vez. Está bueno. Sí. No sé si todos los hemos hecho. A usted le queda más lejos el pueblo vecino como para andar haciendo la juerga rosarina. Claro, no me la banco toda esa juerga tampoco. Cuando salís de Rosario, ahí sí puedes empezar de pueblo en pueblo. Sí. Pero salir de acá hasta es una distancia. Tenés un viajecito, sí. Bueno, y después la última pregunta fue muy corta. Bueno, vio que no habla mucho con los periodistas. No, no. Dice, ¿cómo llevas tu fama de transgresor y la tirria que provocan tus canciones sobre terrorismo, drogas, separatismo? Dice, no sé, yo hago lo que me sale. No sé muy bien qué pasa luego con las reacciones que provoca. Bueno, ahí estaba la pequeña entrevista a Pla. Muy pequeña. Sí, lo más interesante es lo que te queda de cómo vive, ¿no? O sea, a mí me quedó que dentro de un mundo que es virtual y, bueno, comunicativo en cuanto a teléfonos, celulares o internet, es como que si no estás ahí dentro, lo que decíamos siempre, que parece que no existís. Y sin embargo, cada una puede elegir su uh-huh. estilo de vida y, bueno, en ciertos casos... igual. Claro, se puede estar sin celular, ¿eh? Exacto, tal cual. Y todo depende de lo que... Por eso me interesa mucho, en cuanto a sus letras y entrevistas que he escuchado, a esa filosofía de vida, de, justamente como dice en una de sus canciones, tómatelo a cachondeo. O sea, ya sabemos lo que es el mundo, ¿no? Viene así, creo, el mensaje de trasfondo de todo lo que es la música y la filosofía, o el personaje, lo que sea, de Pla. Bueno, esto es así. O sea, venimos acá igual a pasarla bien, como podamos. Y en vez de quejarte, que él le decía una vez en una entrevista, que decía, vengo amigos que se quejan porque sí. dice, mirá lo del banco, me robaron toda la plata, qué sé yo. O van y voten y después se quejan. Ya sabés cómo son los bancos. Sí, un banco es un banco. Uh-huh. Yo directamente no tengo plata en el banco, nada. Yo Dale. Tampoco voto, nada. Ya sé lo que son las elecciones, ya sé lo que son los políticos, ya sé lo que es un banco. Listo. O sea, o los músicos, dice él, que se quejan, ¿por qué? Porque no nos contrata nadie, que son independientes uh-huh. y que se quejan por la industria. Si te quejas, es porque en algún punto querés formar parte de esa industria. Yo no me hago problema, no me contratan, voy, agarro mi música, me pongo en esa plaza y me pongo a tocar. Y sí. Y listo. O sea, sin hacerse tanto problema, me parece. Eso me parece alucinante de toda la filosofía Pla, si se quiere. ¿Qué pasa? ¿Qué causó gracia? No, nada. Interesante. Ah. Si no, le cierro los micrófonos a las dos. No, no es necesario. Mire, usted hable de Pla tranquila, que yo me quedo acá acompañándolo, le hago el apoyo logístico. Bueno, no sé. Tiene que comentar otra entrevista cortita. ¿De quién? Hoy tenemos entrevistas cortitas. Buena. ¿Sobre quién? De otro, un capo total. Otro que también se caga en todo el mundo. Otro que se caga en todos. Sí, hoy la hacemos completa. Bueno, si usted quiere. ¿No quiere esperar al miércoles para cine? Una cosa no, de... porque el miércoles también hay efemérides. Ah, bueno. Vamos a hablar de otro genio. ¿No quería traer una efeméride para hoy? Qué cosa. Dejen que no compartimos los gustos acá mismo. No. O sea, yo comparto su alegría, su efusividad para cada vez que los menciona algunos de sus amores. Ajá. Claro. Todavía no dije quién es el segundo. Y pero por la cara de felicidad que tiene hay pocas posibilidades. Otro que se caga en todo. Sí, bueno, ya está. Woody Allen. Exacto. El mismo. Le quedaba Pessoa, pero Pessoa es más tranquilo, no es tampoco es el me cago en todo, sino que es no somos nada, entonces las opciones se van acortando, ¿vio? Claro. Un poquito. Claro, verdad. Acá tengo algo así, muy cortito, de Woody Allen, que estuvo tocando, no sé a quién le importa, estuvo tocando en Venecia después de muchos años. Qué bueno hubiese estado poder ir a Venecia. No sé si a verlo a él, pero poder ir. Acá está él, lo ven ahí, tocando su clarinete. Uh-huh. Viejito ya. Sí, pero blanco. Sí. Que decía Woody Allen. ¿Qué pasa? No, se escucha, no se escucha nada lo que le dije, pero bueno. Ah, no lo escuché yo. No importa, mejor. Bueno, Woody Allen que dice, si tuviera más talento me gustaría pasar mi vejez tocando. Y sí. No lo dotó para todo. Y no, obvio. La genialidad está en el cine más que en la música. La música, claro, no es muy buena. Bueno, pero toca igual. Y importa un carajo si a usted le gusta o no le gusta. Y sabe que toca porque es Woody Allen. Y también importa, sí, un carajo que sea así. Me parece alucinante. Sí, obvio, si uno va a estar pensando todo el tiempo, uy, a ver si le va a gustar, si no le va a gustar, uno tiene que ser libre y feliz. Exacto. Y dentro de eso, de si eso los demás trata. Lo quieren o no. Problema de los demás. Obvio. Bueno, Woody Allen dice, cada vez que subo al escenario y veo el teatro a rebosar, alucino, dice él. Bueno, les cuento que cuando toca el clarinete con la New Orleans Jazz Band, Woody Allen, que tiene, nació en el 35, tiene 74 años, ¿no? Uh-huh. Dicen que cuando se sube al escenario para tocar tiene esa actitud insegura y modesta que asume en los monólogos de sus películas. Y dice él, si tuviera más talento, me gustaría pasar la vejez tocando, pero soy un músico mediocre. De hecho, estoy seguro de que la gente compra la entrada no para escucharme, sino para verme. Si no hubiera realizado alguna película de éxito, nadie vendría a mis conciertos. Explica a través de una entrevista en correo electrónico que hicieron. Es bastante sincero, es el consigo, claro, mismo. Tal cual, y es la verdad. Hazte fama y échate a dormir, y bueno, él está aprovechando esa parte. Sea por lo que sea, el director estadounidense y su banda pisaron el mítico escenario del Teatro de la Fenice de Venecia. Como suele ocurrir con sus actuaciones, el concierto fue un pequeño acontecimiento en la ciudad y las entradas se agotaron 2 meses antes. Ah, bueno. La relación de este excelente director, de Woody Allen, con la ciudad de Los Canales siempre ha sido muy estrecha. Él dice, adoro Venecia, no me canso de repetirlo, dice Woody Allen. Uh-huh. En esta relajante y tranquila ciudad se casó. A ella acude cada verano con puntualidad casi maniática a presentar una nueva película. En ella intentaba ligarse a través de sus puentes a la espléndida Julia Roberts en el musical Todos Dicen Te Quiero, uh-huh, en su película que él trata de ganarse a Julia Roberts corriendo por los puentes de Venecia. Bueno, pero con este teatro, La Fenice, donde él se presentó, que es la joya de la corona de la tradición teatral italiana, ojo, Allen tiene algo más. ¿Qué? Él ha contribuido económicamente a su resurrección tras el espantoso incendio que destrozó el edificio del siglo XVII en 1996. Miren. Él puso la moneda para reconstruirlo después del incendio. Qué bueno eso. Bueno, la última vez que Woody Allen había tocado en Italia fue precisamente en 1996, durante la gira que se llamó Wild Man Blues. Hace bastante. Sí. Por eso hace un montón que no, no, sí, iba para allá. Sí, habrá sido todo. Con razón se agotaron tan rápido esas entradas. Sí, claro. O sea, sí. Una expectativa bárbara. Causó sensación. Sí. Bueno, como entonces, esta vez que tocó, fue toda improvisación. En sus conciertos hay que decir que no hay ni programa, ni ensayos, y él aparece a los 5 minutos de apagarse las luces. Otra similitud con su manera de rodar las películas. Dice Woody Allen. En mis films, la improvisación lo es todo. Ignoramos habitualmente el guión, inventamos casi todo sobre la marcha. Sé que se parece a nuestra manera de tocar. Es igual. Qué copado. Bueno, y decir que con esta misma formación de músicos, Woody Allen se exhibe todos los lunes por la noche en Manhattan. Todos los lunes grupo. Toca. Mm-hmm. Pero mire, lo curioso es que el club en el cual él toca todas las noches está debajo de su casa. ¡Qué cómodo! Y se tiene que mover, baja la escalera, toca y se vuelve a su casa. ¡Hijo de su madre! Claro, es lo que él dice, una cita informal entre amigos. Es mejor. Claro, alucinante. Ahora estoy notando más relación entre sus gustos y estos artistas. ¿Vio? Todo es vago. No existe la casualidad, compañero. No. Discúlpeme que lo deje así tan en evidencia, pero bueno. Si se puede evitar el esfuerzo, se evita, sí, ¿no? Se nota. Sí. Bueno, y el repertorio de su música apuesta por piezas del jazz clásico de los años 20 y 30. Dijo Woody Allen. Toco la música que escuchaba de pequeño, con la que me formé, la misma que suena en mis películas. Los nombres son Sidney Bechet, gran clarinetista, Woody Herman y la trompa de Bang Johnson, pero también Jerry Martin, George Lewis, los divos de aquella Belle Époque de Nueva Orleans. Se trata de un jazz de la vieja escuela, popular y salvaje. Del ragtime al blues y a lo espiritual. Sí, hacer películas es para mí como una terapia, porque durante el año vivo en una vida paralela. La música es mi pasión innata. Bueno, ¿le gustó la nota a Woody Allen? Sí, fue interesante. Está muy bueno. Sí, sí. Vio que son gente que dice cosas interesantes. Sí, nadie niega esa parte. ¿Qué quiere que le traiga una nota? No. No dije nada. No, por las dudas. Pero porque yo tengo toda una lista en la cabeza que están a punto de salir por mi boca. Sí, pero usted aparte, ya por el abecedario me salían un par así bastante. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y si sí, quiere sí. Uno por letra tengo. Pero no voy a decir nada. Muy bien. ¿Me deja que yo le lea un mensaje entonces? La dejo, ya me cansé. Bueno, Gianni nos dice, Germán Hess dice que no hay que hacer a este cómico mundo el honor de tomarlo en serio. Tal cual. Uh-huh. Si te tomas la vida en serio, estás perdido, dice Fla. De eso se trata. ¿Cómo te lo tomas en serio esto? No. Es absurdo. Bueno, según tenía entendido, este año saca una nueva película. Woody Allen. Ah, Woody Allen. ¿Cada cuánto saca pelis él? No sé, pero tiene tantísimas películas. Con temáticas. Y la última que sacó la sacó en 2009. Sí. Fines del 2009. Cerró poquito. Sí, si la cosa no funciona, se llama. Uh-huh. Y ahora creo que viene otra más. Para este año. Ah, este año. Supuestamente. Bien. Sí. Viene en carrera, viene. Bien, sí. Y si no, esa gente que, o sea, es lo que... Vive. Claro, vive de eso, vive para eso. Y debe ser emocionante. Debe ser alucinante, sí. Llegar, ¿no? A esa edad, todavía uno haciendo lo que le parece, lo que quiere. Sí, además, bueno, uno vive en el lugar donde viva, casi nunca se ven así personas grandes. Bueno, no sé, él tenía 70 y tantos, ¿no? 70 y... 35. Claro, ve las personas grandes 54. Ya como que dejan pasar las cosas. Y uno que sí. Tiene todo el espíritu y toda la lucidez y todo eso, es como que a uno también le emociona ver cualquier persona grande en la actividad que sea. Bueno, y más un cineasta que más de prestigio, pero bueno. Y esto no sé si tiene que ver. Usted que siempre también trae cosas de la mente. Qué me <abrisa. risa> También con la lucidez que con la cual se llega, me parece a mí, dicho así con total ignorancia, una impresión que tengo. Pero la lucidez con la cual se llega de grande también tiene que ver en cómo se ha ejercitado el cerebro a lo largo de la vida de uno. Ah, sí, obviamente. Sí, sí, seguro. Me parece. Y pero es que aparte también una de las cuestiones que se ha planteado en muchos casos, más que nada para lo que es la tercera edad, esta cosa de que sigan en actividad, porque se en muchos casos se los toma como que esta cuestión de o la jubilación o lo que quiera que sea. No, lamentablemente es como que es un corte de que no sirven para nada. Bueno, porque ellos se la creen, porque esta sociedad se los hace creer. Claro, entonces en muchos casos el tema de la cantidad de actividades que hay ahora para la gente de la tercera edad es precisamente porque haciendo estas actividades encuentran todo una, no se pierde esta agilidad que tenían, que en muchos casos en el cuerpo y demás se nota el cambio tan brusco que se produce. Entonces está alucinante. Sí, pero si no tuviste... No, lo que estaba pensando, que lo que a mí no me gusta y lo que nunca me gusta, que ahora me doy cuenta de por qué, es que tomen, que digan actividades para la tercera edad. Sí, feo, porque... Es que... Le seguís marcando una diferencia, sí, lo tomás como que claro, para... como chicos que, bueno, no, más paciencia, actividad, más, no. La senilidad que le dan, ay no, yo digo, qué patético. No. Entonces, tiene que ser algo continuado, como decía Rudy, que no es algo que se da en un momento y bueno, cambia actividad, empieza a hacer, es como los que dicen, voy a hacer un taller de pintura, eso no es dedicarte al arte, o sea, un taller no, tiene que nacer del alma, tiene que venir de otro lado. Y que lo pueda hacer muchísimo antes, ¿no? Sí, porque... no como un hobby para matar el claro. tiempo. Claro. No, pero el tema es que se lo toma también con, o sea, en estas cuestiones. Bueno, pero si una persona, a ver, que vivió toda su vida de una manera, o sea, no se puede pretender... que cuando se quede sin trabajo sea una persona curiosa, creativa. Si viviste toda tu vida alienado en una sola cosa, cuando te quedas sin eso, te encontrás perdido y no sabes qué hacer con tu vida. O sea, si nunca tuviste curiosidad durante tu vida, ¿por qué la vas a tener a los 70 años? No creo que una persona viva sin curiosidad. Hay veces que se la de por sí. Entonces, no creo que nunca es tarde para que se dé esa curiosidad. No, obvio, no digo que es tarde, pero... Es más difícil, pero... Y usted ve la mayoría de las personas, que es cuando, por cuestiones de salud o enfermedad, cuando ya están grandes, le dicen que no pueden trabajar más, les agarra un pánico y un vacío y una desesperación, porque dicen, ¿ahora qué hago? Si el trabajo fuera lo único en su vida, ese único trabajo que han realizado, la mayor parte de su vida fuera lo único. Uh-huh. Evidentemente fue casi lo único que hicieron, efectivamente. Pero contra eso es lo que yo estoy en contra, digamos. O sea... Hay personajes, el otro día hablábamos también nosotros acá de Nicanor Parra, que tiene 90 y pico de años, este poeta chileno, uh-huh. Y sigue haciendo 2 millones de cosas, y dice, ahora me estoy poniendo a escribir letras de rap, nunca en mi vida escribí letras de rap, listo, y ahora lo hace, pero una persona que fue activa creativamente toda su vida, claro. Y lo va a seguir haciendo. Y creo que Antonioni, que es, no me acuerdo si era Antonioni o qué director, que el año pasado también, que con 90 y pico, y sacó el año pasado una película más. Y claro, se está despuntando la Rosa del Desierto. Está buena, un cago de risa, pero está buena. Y que, claro, y son cosas que uno por ahí dice, bueno, no mantiene. ¿Cómo puso el pero? ¿Qué? Un cago de la risa, pero está buena. Si un cago de la risa, buenísimo, porque claro. Se reí. No, pero es que en algunos casos se dice que perdieron la solemnidad, porque hubo una crítica para con esta película, en cuanto a que dice, ¿por qué lo hace? Y porque tiene ganas. Tiene todavía las posibilidades, tiene las ganas. Y está buena la película. Claro. Entonces, en esa a ese lugar de la crítica yo hablo, ¿eh? Un montón que se... Conozco gente enferma también del cine de Woody Allen. Y se enojan y dice, ¿qué tiene que hacer eso Woody Allen que hace al final con Match Point, con Vicky Cristina Barcelona, con todos los actores de Hollywood famosos? Y se enojan. Porque tenía ganas. Corta, tenía ganas de dirigir a Scarlett Johansson, no tiene ganas de dirigir a Carla Bruni. Y lo puede hacer porque Woody Allen le chupa un huevo y lo hace. Punto. Sí. ¿Por qué te enoja tanto a vos? A eso porque es lo que no lo hace, la no lo puede hacer. Claro. O sea, además, querés ser más loco que Woody claro. Allen. Hacé vos películas, hacé loco vos con tus cosas. Claro. Pero aparte, una de las cosas es que precisamente todos estos directores o todos los artistas que hablamos, ellos mismos se dan las posibilidades de ir modificándose. que uno diga, bueno, querés ver, póngale al Almodóvar de hace 20 años atrás. Era el Almodóvar de hace 20 años atrás, ahora tiene otras experiencias, otra búsqueda y va a hacer otras cosas. O sea, ¿por qué él tiene que cumplir con tus expectativas? Y si vos no cumplís con las tuyas. Claro, cumplí con la tuya propia. Ella te demostró que puede hacer cosas geniales hace 30 años atrás. Y la hizo. Pasaron 20 años. La persona, la cabeza de él debe haber cambiado. Él debe haber cambiado con su experiencia y ahora tiene ganas de hacer esto. Aparte, en muchos casos que por ahí se menciona, ya a esta altura, póngale ahí siendo muy burda, ya todo les chupa un huevo. Tiene, o sea, en su momento le importó, buscó la forma, si quiere, o de cambiarlo, de replanteárselo él y demás. Ahora que ya le chupa un huevo, lo va a mostrar lo que siente y lo que piensa. Y está fantástico. Es lo mismo que viene alguien, agarra y escucha. Me escucha a mí haciendo radio 8 años atrás. Nah. En otra radio, me dice, hey, está... póngale. Te dice, no, me gustaba lo que hacía ahí, está buenísimo. Bueno, ¿qué sé? Bueno, grabátelo. Claro. Yo pasaron 8 años, papá. Mi interés es en otro ahora que 8 años atrás. Usted pasó tantas cosas en si 8 años. Si te gusta eso, ponete un programa de radio, voy y hace eso. Uh-huh. ¿Qué quiere que te diga? ¿No? Pero esto pasa muchas veces con los artistas. O sea, que uno deposita, no sé si... sus frustraciones o lo que uno le hubiera gustado ser o hacer si estuviese en ese lugar, pero vos no sos vos, es otra persona. Disfrutá si te gusta, si no te gusta que esté Carlen Johansen en la película, no la mires y listo. Mirá lo viejo, mirá Manhattan, Selling, Annie Hall. ¿No? ¿Por qué enojarse? El pájaro que nos decía peor que tercera edad. Es ese eufemismo idiota de clase pasiva. Uy, no. ¿Vio? No sabía que... Se le dice clase pasiva. Pobrecito. No, es un garrón. Claro. Aparte, digamos, a mí me ha pasado de conocer gente de la denominada tercera edad que está muchísimo más activa, intelectual y después haciendo cosas que cualquiera de nosotros. Entonces, considerarlos pasivos cuando hacen pila de cosas. Mire... Uno que me acuerdo que tenía 90 y pico de años y se había ido a Jujuy porque quería pasar la noche en Tilcara, me acuerdo. Que quería pasar la noche al aire libre ahí. Y que yo decía 90 y pico de años y se fue en tren, toda la historia. Y la cantidad de experiencias con 90 y pico que yo por ahí no lo... O sea, que se denomina que supuestamente lo puedo hacer yo o lo debería hacer yo. Y no, entonces eso de ponerle edad a todo es un garrón. No, sí, es terrible. Lo de poner edad y poner... Como tenía razón Picasso cuando decía que lleva tiempo llegar a ser joven. Claro. No sé, joven por una cuestión de edad. Ni a palos. Se ve más joven a los 90 años quizás que a los 20. Y sobran los ejemplos, ¿no? Bueno, decía también el pájaro, hoy... Se va a escuchar tocar, en su programa, ¿no? Ajá. Se va a escuchar tocar el saxo a Sonny Rollins con 80 pirulos y la rompen, tío. Tal cual, y no tiene ninguna angustia existencial, me imagino, Sonny Rollins. No, ay, estoy viejo, ahora no sirvo para la sociedad. Ni a paros, ¿no? Bueno, pero eso es otra temática que tiene que ver con la alienación, me parece. El tema de no saber qué hacer con tu vida cuando te quedas sin trabajo. Hay tantas cosas, mire, yo no veo la hora de de no hacer nada para hacer otras cosas. Claro. Porque hay tantas cosas para hacer que no me entran en la cabeza, que uno se aburre y diga, ¿y ahora qué hago con mi...? No sé, tanto, mira, te hago una lista si querés. Bueno, nos tenemos que ir. Sí, no, me quedé pensando en la cantidad de cosas que uno por ahí dice, no, pruebo mañana porque hoy no puedo. Que... Claro, la sí, cantidad de cosas. Pendientes. Sí. Claro, que uno va dejando porque no le alcanza, porque hace otras cosas que también le gustan. Entonces hay un abanico tanto que no alcanza una vida para hacer todo lo que queremos. Y hay gente que se aburre y no sabe qué hacer cuando se queda sin trabajo. Bueno, la alienación. Todo un tema. Sí. Bueno, nos tenemos que ir. Sí, son... sí, ya te repasado a las 4. 4 y 7 más o menos. Escuchen esta noche al pájaro a la hora 22, alrededor de medianoche. Nosotros nos reencontraremos mañana. Joana, usted vuelve el miércoles. Pasado mañana. Pasado mañana. Bien. ¿Nos vamos? Sí, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Y ya saben, se puede reencontrar con nosotros por Radio Walden, por el blog y también por aquí, por la 99.9 del dial, mañana a las 13 horas. Muy bien. Chau a todos. Gracias por estar ahí, che. Hasta la próxima.